Cristo de Bandido, con Eusebio y Cardosito, bailo Leto, Malateta y Antonio Rosienta Lindo. Tiene una embojada guacha, de Lerita por un compinche, me chusearon de un palazo y me fui pa' no volver. Hoy estoy solo y enfermo, la suerte me ha desterrado, ando en paz con mi conciencia, tomándome una ginebra, recordando mi pasado. Con los bolsillos vacíos me he quedado sin un cobre, la repartí con los pobres, fuente de mi inspiración. Yo soy Segundo Peralta, el mate cocido, ladrón del dolor. Guillermo Fernández, saludo con Guillermo Fernández, espectacular. Qué bueno que está el disco. Por momentos parece que estuviese él acá. Hola, buenas noches. Hola, Guille, hola, Guille, querido. Este es un tango que me pertenece, que se llama igual que el personaje, Mate Cocido. Yo, al Mate Cocido, ¿sabés qué? Lo conocí hace muchos años. Dentro de la canción de León. De Bandidos Rurales. Y empecé a estudiar su vida y me pareció muy interesante. Está, la historia de Mate Cocido es muy interesante. Sí, era el bandido de los pobres, claro, ¿no? El hombre, sí, que él decía que no robaba, que devolvía. Sí, había un honor ahí. Sí, qué bueno. Y la inteligencia del tipo era justamente armar todos sus atracos sin disparar un tiro. Sí. Sin derramar sangre. Sí. Maravilloso. Y bueno, y soñalo como proyecto. Soñalo. Puede ser, ¿eh? Sí. Ya está. Hacemos el Mate Cocido. Acaba de nacer una idea. Acaba de nacer. Sí, no. Porque hay antes tenés que ir a verlo el 4 a Guillermo Fernández presentando su disco. ¿Dónde va a ser Guillermo el 4? Va a ser en el Teatro del Viejo Mercado. Sábado, en la Valle 3177. Este sábado, la Valle 3177, es un lugar precioso, frente al Abasto. Sí, señor. Y bueno, estoy presentando este disco que se llama De Criollos y Tangueros. Sí, precioso. Y que tiene que ver, bueno, con esas canciones criollas que traían al principio del siglo pasado, que traían los hombres de las provincias cuando se instalaban en los arrabales porteños, ¿no? Y se mezclaban con otras cosas. El otro día me estaban diciendo que el folclore tiene raíz nacional y el tango tiene raíz gringa. Le digo, el tango tiene raíz gringa, pero si no hubiera sido por estos hombres de las provincias que instalaron esa música, que a través de los valsecitos criollos, los aires de samba, las milongas camperas y las payadas, se junta con la música gringa y da paso al tango. Esa mistura, ¿no? Totalmente. Y se hace y toda una personalidad. Una personalidad tremenda. Tremenda. Y no nos olvidemos de los negros. Y no nos olvidemos de los negros. No nos olvidemos del África. No. De esa cosa tan musical que siempre tuvieron. Mira, yo estaba recordando justamente el otro día una... por supuesto no lo viví, ¿no? Porque toda la gente me dice, ¿lo conociste a Gardel? No. Pero era vos, sí. Entonces estaba comentando un encuentro... Gardel se perdió a conocerte. Que tuvieron Gardel con Razzano, sí. cuando al final de su amistad. Y una de las cosas que los hizo separar es que Gardel quería una música nueva, una música que cantara el sentimiento del hombre de la urbe. Fíjate, ¿no? Y justamente lo que venían cantando con Razzano era el sentimiento del hombre del campo. Del campo. Sí. Y entonces dice, ya el hombre del campo está sentado en el arrabal. Ahí, y tiene otro sentimiento. Tiene otro sentimiento. Ahora, cuando Carlito se puso el smoking ya ahí. Y cuando le llegó Lita a sus manos, sí. Que después se llamó Mi Noche Triste, ¿no? El tipo descubrió que había un sentimiento del hombre de la urbe, distinto, que era diferente, claro, al del hombre del campo. Ahí fundó algo, ¿no? Fundó el tango canción. ¿Cuál habrá sido el tema, Guillermo Fernández, que más veces habrás cantado en tu vida, por voluntad propia o de los demás? qué sé yo, es muy difícil. Ventarrón, por ejemplo. Ventarrón, este, es uno de los tangos que más canté. Malevaje, porque es el tango que más me gusta. Malevaje me encanta, me parece un tango redondo, ¿viste? ¿Y lo cantarías? A ver. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillaba en acción. No ves que estoy enfrentado, vencido y maneado a tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, en ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel paseo malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sepas quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me has dejado ni el puño en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Argentina sigue goleando en la radio pública en la voz de Guillermo Fernández. A uno le dan ganas de empezar así como otra pedir. Todo el tiempo. Vamos, claro, pero vamos, al mismo tiempo. Enrique Santos dice. Sí, dice Paulín. Santos dice. Qué maravilla. Dame. Y a verte, que a te, que uno hace hincapié en la voz de Guillermo, porque siempre se ha destacado desde siempre con su voz. Pero yo le presté atención a la antigua Casa Núñez, claro, a la viola. Agradezco a antigua Casa Núñez que siempre me está apoyando. Sí, señor, ahí en la calle Sarmiento, al ladito, ¿no? Del Centro Cultural San Martín. Esta es una guitarra que adquirí hace 3 años en Antigua Casa Nueva. Muy cara, carísima. Entonces pasaba todos los días y la tocaba. Y un día viene Santiago, uno de los gerentes, Santiaguito, sí. Me dice, ¿te gusta? Sí, llévatela. Sí. Pero no me la regalaron, pero, además, voy pagando así. Además, en tu manera... Como aquel tapado de Armiño. En su manera de ejecutar, escuchamos muy atentos los bajos, le estás dando un tono muy lindo. Lo único que me pidieron, que todavía no se lo llevé hace 3 años, es una foto con la guitarra. Porque... Bueno, ahí te la va a sacar Norma. Los dos, Luis Salinas y yo llevamos la misma guitarra. Los dos nos enamoramos de la misma y con los dos nos hicieron lo mismo. Nos hicieron una guitarra cada uno. Y está siempre la foto de Luis, y cuando llego me dice Santiago, la foto. Perdón. ¿Cuántas guitarras tendrás? 6, 7. Una Godín tenía. Sí, tengo una Godín, sí, señor. Tengo una Ibáñez. Lindas violas, ¿eh? Sí. Todas las que están. Pero esta. Qué maravilla guitarra, muy bien. Muy sí, bien. Hablábamos de Enrique Santos Discépolo, sí. ¿No? Qué cosa. Qué vigente que está Discépolo. Es de ahora, mañana, de mañana. ¿Eh? Ahora más que nunca. Sí. Ahora más que nunca, yo en realidad estoy feliz de lo que está pasando en la Argentina, sí. Porque lo que yo siento es que culturalmente la Argentina está explotando de adentro para afuera. Me gusta esa imagen. Yo siento que la Argentina se está federalizando cada vez más. Sí. Yo siento que las provincias están pasando nuevamente a ser protagonistas. Entonces, cuando yo muchas veces digo estas cosas, ¿viste? Aparece, me putean un poquito, ¿no? A veces, algunos. ¿Qué te dicen? ¿Qué sé yo? Que estoy defendiendo al gobierno, que estoy... Ah, mirá, pero eso es un insulto. Muchachos, estoy defendiendo al gobierno. Así que no se enoje. Y muchas veces, no ahora, porque ahora hay un aire más fresco, ¿viste? ¿En dónde? ¿Por qué calle andás vos? No en Buenos Aires, pero en la Argentina. Ah, sí, es verdad. Hay sí, un aire sí, más fresco. Sí, sí. Y yo sentía muchas veces, yo decía, cuando me acordaba de Isépolo, por eso hablaba de Isépolo, yo se me venía una imagen, ¿no? Una imagen que no es el mismo año, pero sí es la imagen de una época. Sí. Ese Disépolo que se moría de tristeza solo, mientras en la azotea de su edificio porteño, la calle Callao, la gente saludaba con pañuelos blancos a los aviones que iban a bombardear Plaza de Mayo. Impresionante esa imagen. Es una imagen de un tiempo que yo no quiero que vuelva a pasar. Y que no va a pasar. Bueno, pero los bombardeos tienen otra forma ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo crees vos, Guille? Sí, sí. Y que no sé si no es más potente todavía. Pero por suerte, no mata. Por suerte hay mucho mordisquito. No hay cuerpo. Por suerte hoy hay mucho mordisquito. Ayer tuvimos... Acordémonos que mordisquito no era, dice Poli. No, claro, es a quien le hablaba, ¿eh? Claro. Tuvimos la suerte... Ayer fui a una reunión, una fiesta. Sí. A una fiesta en el Torcuato Tasso, donde se presentaba la candidatura de Recalde con los artistas. Sí. Vos no sabés lo que era eso, muchacho. Te vi en unas fotos ahí. Muchacho, lo que era eso... Estaba lleno de actores, de cantantes, de músicos, de intelectuales. Poeta. Y se subió Recalde y dijo, muchacho, la verdad que estoy muy emocionado, porque es fácil subirse al caballo del que va ganando. Claro. Y y me dio mucha alegría, porque lo de anoche fue una fiesta. Qué grande, el Tasso además sucedió. Sí, señor. El Torcuato Tasso, muy tanguero todo. Estaba con la viola ahí. Y no, vamos a decir la verdad, tuvimos el honor de que Guillermo Fernández viniera anoche al programa. Anoche vine a saludarlos y me fui. No. Ahora, no, podemos contar que tuvo un problema de agenda, pero no de la agenda. Él no, se confundió. Un problema de lectura de agenda. Se pensó. No fue Mariana Fossati. No, Silvana. Ni nadie. Fue el señor Guillermo Fernández. Che, Corol, vos fuiste vos el que me dijiste, ¿no? Alguien me dijo... Pusiste el primer día domingo. Claro, en pusiste vez de lunes, en tu tableta, pusiste el primer día el domingo. No, hay que poner el lunes. Porque te da la opción, generalmente, de apela una tablet para ver su agenda, en vez de tener como corresponde, uno se imagina en el señor un tanguero. Con una guitarra a casa Núñez no va a venir con un iPad. Sí, vino con un iPad. Perdón, y te voy a decir algo. ¿Sabés dónde encontré la mayoría de los temas criollos? Que yo... ¿En internet? En YouTube. En YouTube. Impresionante. Claro. Ahí estaba el encontré un tema criollo de uno de mis maestros. Uno de mis grandes maestros fue Sebastián Piana. Piana fue mi maestro de armonía e instrumentación. Desde que yo tuve 10, 11 años hasta los 13, 14. Yo me iba solito a Sadaic y él enseñaba ahí en Sadaic. Y encontré tío en de un YouTube... compañero de la radio, Fernando Piano. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Y entonces, Guille... Encontré ahí en YouTube un tema de Piana y Mansi, que de una película que dirigía Lucas de Mare, que iban dos tipos a caballo, Ignacio Corsini y Irusta, ¿no? Irusta, sí. Y cantaban una canción de ellos, mira esta. A ver... Viene de Pampa Luna mi sueño, rumbo de la laguna sin dueño, laguna donde hay estrellas plateadas, se van llevando la huella de la alborada. Esperanza. perdió. Traigo de las jarrillas, mi hacienda, rumbo para la villa, sin prenda, cruzando bosques y esteros, cruzando, soñando con que te quiero, soñando. Esperanza que dicen que se perdió, el rastro de una esperanza que dicen que se perdió. ¡Qué ve! ¡Qué ve! ¡Bellísimo! Gaby Binder, te encanta, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué preciosa canción! ¿Esa la encontraste en YouTube? Esta la encontré en YouTube. ¿Vos sabés lo que son esos dos tipos? Búsquenla. Sí. Agustín Irusta ¿Quién te ha dicho? Agustín Irusta y habías dicho. Ya bueno, se me voló. Y Corsini. Y Corsini. Y Gurusta y Corsini cantando a dúo en Dos Caballos. Una cosa impresionante. ¿Los dos van cantando esto tranquilamente? Sí. ¿El 12 qué va a pasar? Ah, bueno, el 12 va a pasar algo muy lindo. Mira, ahí tenés en tus manos el libro disco de tangos para chicos que ya va por la tercera edición. Precioso. Que se llama El Tango es Puro Cuento. Sí. Son 13 tango cuentos que están escritos por Luis Longhi y musicalizados por Federico Mizrahi y yo. El libro está dibujado por 13 dibujantes increíbles, entre los que está Gaby Sáenz, Julieta Rocky. Y el disco está grabado. Hagan que es dibujante, le va a gustar verlo. El disco está grabado por Demoliendo Tangos y yo, con artistas invitados. Está Kevin Johansen, Pedro Aznar, Moyo, Teresa Parodi, Dolina. Tremendo, ¿eh? Y tuvo que ver el Centro Cultural de la Cooperación. El Centro Cultural de la Cooperación es nuestro editor. Y armamos un espectáculo que justamente se llama El Tango es Puro Cuento. Escribimos un libro con Luis Longhi, maravilloso, donde imaginamos la calle de los cuentos en la ciudad de los buenos vientos. Entonces, hay un montón de puertas donde cada puerta te lleva a un tango cuento diferente. Y tenemos un elenco brillante, ¿eh? Está Anita Rodríguez, Federico Cuates, Black Rodríguez Méndez, la compañía de danza teatro Tempo Tango, y está todo dirigido por Ignacio González Cano. Debuta este, yo soy productor, nada más, productor y autor. Sí. Debuta este espectáculo el día 12, domingo 12, y después las vacaciones de invierno en el Teatro de Luz y Fuerza. Hermoso teatro, les recomiendo que lo vayan a ver. Perú 823, San Telmo, sí, Perú, precioso, Independencia. Conozco, sí. Uno conoce siempre el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo. Está buenísimo. Hablando de Teatro Luz pero y Fuerza, este teatro, pero el de Perú al 800. Buenísimo. A las 3:30 de la tarde, en los fines de semana de las vacaciones de invierno, y debutamos el domingo 12. El domingo 12. Así que todos los días van a ir en la vacación de invierno. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Pero antes el 4 lo vamos a ver a él. Sí, en el Teatro del Viejo Mercado. Teatro del Viejo Mercado. ¿Vas a tener amigos invitados? Sí, sí. Ahí están. Tengo un par de amigos invitados que me prometieron venir. Como estuviste invitado en lo de Hernán, que viene te vi. Viene Hernán Lucero y viene el Chino Laborde también. Chino Laborde. Y algunos otros que seguramente. Traté el 4, no vas a hacer el 3. No vas sí, a hacer un día antes. No importa, voy el 3, pero lo importante es ir antes y después de ir. Volvé. Claro, el problema es que si vas después. Guillermo, siempre fuiste un adelantado. Por eso venís. Como Álvar. ¿Cómo es? Sí. Hay mensajes. Guillermo Fernández, cabeza de vaca. Viene la mañana y despertó todo el monte. Creollita, abrí tu ventana. Buenas noches, Hugo y equipo. Si no me falla la memoria y atento a lo que dijo Corol, creo que Messi hizo contra Paraguay y hizo un gol de penal, ¿no es cierto? O sea que no hace tantos minutos que no convierte un gol. Contra Paraguay, en el primer partido de esta Copa, hizo un gol. Buenas noches, Antonio de Padua. No estábamos contando los penales, estábamos hablando de jugadas, ¿no? Fuera, no con pelota así detenida de penal. También estamos, ni contamos la definición con Colombia, obviamente, en juego para la selección. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Hola chicos, hola Guillermo. No nos olvidemos que estos hombres que venían del interior generalmente se encontraban en mataderos. Un mensaje para Gabriela, la autora de La chica trans. Te felicito y sos muy valiente, me pareces muy interesante persona. Chao. Dejando el viento. Buenas noches, Paredero, Corol, habla Miguel García de Mercedes. Quiero, bueno, saludar por el invitado que tienen y preguntar si en algún momento es posible saber qué tiene que ver Santiago Doria con Alejandro Doria. De Alejandro recuerdo mucho la isla, etcétera. Creo que me olvido de algo. Hasta luego. Nada, solo comparten el apellido, Miguel. Sí, Normita Salas. Maravillosos programas, los escucho todas las noches, dice. Gracias. Norma Sánchez. Y aunque no me comuniqué, los llevo en mi corazón. Abrazos para todos. A ver, ¿dónde los llevas, En el Cuore. Bueno, hace un rato se comunicó Michelle. ¿Quién? Del Loto, por Amor al Arte, sí, que es el Facebook. Dice, mi abrazo gigante a Gabriela Binder, la escucho ahora, es una gran compañera. Y bueno, muchos mensajes, les agradecemos a todos. ¿Llaman a dónde? 4999-8700. Ahí está. Y el domingo, Corol, decinos cómo es el voto electrónico. ¿Duele la corriente? No, es sencillo. Y además en los lugares de votación va a haber la posibilidad de, los que tengan alguna duda, acceder a un simulacro. Pantalla muy grande, la tarjeta también es bastante grande, con una flecha que indica hacia dónde debe introducirse. Te van a dar, después lo vamos a contar, si querés, cerca del viernes, pero te van a dar una boleta con un troquel, que es muy, muy sencilla, que tiene dos chips, pero eso no hace mucha... mucha mesa, salvo que vos ese chip te puede servir para verificar que lo que se imprime en esa boleta sea lo mismo que realmente queda grabado en el chip. Vas a introducir esa boleta en una especie, como cuando pones una tarjeta en un cajero, digamos, sí, pero muy, muy grande la pantalla y es así horizontal en 16:9, o sea, con dos alternativas, una es para votar una lista completa, si vos querés votar toda la lista completa, y la otra es integrar la lista en las tres posibilidades que hay, jefe de gobierno por un lado, legisladores por el otro, comuneros por el otro. Es realmente pantalla táctil y cuando lo veas, primero que va a haber en casi todas las mesas gente que te pueda ayudar a utilizarlo, es un voto, una forma de votar nueva aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ya se ha puesto en práctica en lugares como en Salta, claro, previamente. Nosotros somos vírgenes de eso. Pero sí, hay mucha gente con miedo, a eso no hay que tener, como hablamos hoy, no hay que tenerle miedo a esa cuestión. Sí, porque hay una situación que también sirve para que se descomprime el miedo. ¿Qué pasa si te equivocás, por ejemplo? Suponete que se dé la situación, que se dé la situación, pongas el dedo en otro lado y terminás votando a alguien que no, de cuando te dan la papel, la certificación, salís. ¿Y la chequeás? No, salís y le avisás a las autoridades de mesa que te equivocaste, eso, que está mal. Eso, perdóname, eso, Nora, en el caso de que te hayas equivocado y hayas impreso la equivocación. Exacto. Pero si vos te equivocás antes de imprimir, sí, tenés la opción siempre de volver hacia atrás. Siempre de volver hacia atrás. Es decir, que si vos te equivocaste al votar por un candidato que no es el que vos querías votar, en la misma pantalla volvés y podés corregir antes de imprimir. Y si no, en el caso de que una vez que se imprimió decís, no, esto no es lo que yo voté, tenés derecho a pedir una nueva boleta. Porque hay una cosa que no se entendía muy clarito en la información que se está dando al respecto y es que vas a tener la impresa, o sea que la vas a ver qué es lo que hiciste. Vos sí, después sale, la doblás. Claro, entonces esta boleta, digo, si no te conforma, no es lo que vos sabías, si le chingaste al dedo, se te corrió y la mandaste a imprimir sin saber, hay mucha gente que tampoco maneja computadoras, digo, gente muy grande, tenemos una... admirable costumbre en la Argentina de votar a estas edades muy, muy, muy grandes, sí, y cada vez más, con lo cual, digo, ahí van a necesitar ayuda. Tranquilos, porque si lo que está impreso no es lo que vos querías, lo impugnás y volvés a votar. Y tenés algo, dos cosas muy interesantes. Como decíamos, hay, tiene un chip, la tarjeta, tu boleta, que es decir, que si vos ves algo impreso, podés poner esa boleta una vez que está impresa en la máquina y te aparece en la pantalla lo mismo que está en el chip. Y puede, tiene que conseguir o no. Y lo otro, hay un sistema, en realidad no es el braille, pero sí es un sistema para ciegos que tiene los números con los tonos de teléfono y auriculares, o sea que es una máquina que realmente está pensada también en el voto electrónico para que todos puedan emitir el sistema. O sea que el domingo la ciudad autómata de Buenos Aires autómata. Automática. No, automática. Pero está dirigido automática por nosotros. Es importante lo que acaba de destacar, porque también era otra pregunta muy frecuente que estábamos recibiendo en el INADI. Ajá. Que tenía que ver con qué pasaba con el voto accesible, digamos, o sea, hay cuartos oscuros accesibles, ta, ta, ta, ta. Entonces, está todo previsto y está previsto también, o por lo menos así nos informaron nosotros, que si es en una escuela con las sillas de ruedas, que antes te bajaban la urna, ahora creo que hay un dispositivo, sí, que móvil, lo van a bajar, sí, móvil, sí, como si fuera una netbook, portátil, una cosa así, un portátil, para que pueda cualquier que persona que tiene alguna dificultad para las escaleras votar abajo. No necesariamente tienen que ser personas con discapacidad, embarazadas. Yo tengo discapacidad tecnológica nomás, pero fuera de eso. No, pero vos sabés que es re importante, porque la gente cree que solamente quien está en silla de ruedas, no. Embarazadas, operados recientes, personas con cualquier problema que dificulte la subida de una escalera, se le debe bajar el voto, y en este caso el electrónico también. Es más, las pruebas en las máquinas las hizo Cipolitakis. ¿Cuál, Vicky o Steffi? Steffi, ¿no? Es chiste, toda la onda. Chiste machista. Gracias, Anita Maroto, por la disposición técnica para que nuestro invitado Guillermo Fernández, que ahora se va a despedir porque llega la medianoche y nosotros nos vamos todos con vos, Guillermo. Tinta roja. Pero antes vamos a decir que el sábado 4 de julio... El próximo sábado, ¿no? En la Valle 3177 Teatro del Viejo Mercado vas a estar presentando tu último hijito. Y no, y además sabe las direcciones de memoria de todo, de todo. Es una guía Peuser que tenemos de la guía Peuser de Adri, no, yo soy una... Vos sos un GPS. No, de la cultura, pero de la cultura. Sí, voy a cantar un... ¿Cuál, querido? ¿Tempo? Sí. Sí. Que grabó Carlos Gardel en el año 1933, el primer tango social que se llama Al pie de la Santa Cruz. Sí. Tremendo, sí. Declara la huelga, siempre las casas. Es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera llorar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice, llorando, yo quiero a papá. Soltaron amarra y el último cabo amor. Vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae destrozada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Declara la huelga, hay hambre en la casa, es mucho el trabajo y poco el jornal. Qué bueno, por favor. Qué belleza, Guille, cuánto para agradecerte, te queremos, te admiramos tanto. Qué bien. Mañana vuelve. Mañana vemos. Mañana viene. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Guillermo Fernández. Gracias, Gaby Binder. Gracias a todos por la compañía. Qué precioso, ¿no? Qué precioso escucharlo. Qué hondo, qué cristalino. Qué argentino que es. Los muchachos de la Coca para el Fernet. Y nosotros volvemos mañana, ¿eh? Con el triunfo a cuestas. Se nos subió la victoria a la cabeza ahora. ¿Qué hacemos? Festejamos el domingo, el sábado en el show.